La paz. Por contraposición, la paz es la no violencia, la ausencia de guerra. Mantener la paz implica la práctica de valores como la tolerancia, la justicia y una apertura al diálogo. Nelson Mandela llegaba a mucho más y decía que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto. La paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar. Siguiendo con esa visión androcentrista, la verdad, como individuo se considera que la paz es la capacidad de las personas de alcanzar una sensación interna de tranquilidad y aceptación. De la paz vamos a hablar nosotros hoy con el alumnado del IE en Las Cumbres. Lo vamos a hacer a las puertas de la conmemoración del Día de la No Violencia y la Paz, que se celebra el 30 de enero y que cada año se conmemora especialmente en nuestra localidad a través del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. Para hablar de todo esto, contamos hoy en los estudios de Radio Ubrique con el alumnado de cuarto de ESO del IE en Las Cumbres. Ya está con nosotros Elena Marchán. Elena, muy buenos días. Buenos días. También Claudia Pérez. Claudia, buenos días. Hola, buenos días. David Poley, muy buenos días. Buenos días. Y Natalia Toro, buenos días. Buenos días. Ellos se acompañan del IE de Las Cumbres, de Antonio Macías. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Encantado de estar con vosotros. Yo recuerdo que el año pasado hablábamos de la violencia, de lo que significaba la violencia. Se tomaba además una cita de Thomas Hobbes, del lobo, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no?, para abrir ese debate. Y este año volvemos con lo contrario, vamos a hablar de la paz, ¿no? Sí, porque parece mucho más interesante, ¿no?, hablar de paz más que de violencia, ¿no? Ojalá que este sea un debate que se erradique, que no tengamos que volver a hablar nunca más de violencia, ¿no?, porque se haya acabado en el mundo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con los alumnos de cuarto de ESO, ¿no?, muy ilusionados, ¿no?, porque parece un proyecto, la verdad, muy bonito, ¿no?, que los alumnos puedan venir a expresarse y que toda la gente de Ubrique pueda escuchar lo que opinan esta juventud, que va a ser el futuro, ¿no?, van a ser los hombres del mañana, los hombres y las mujeres del mañana, ¿no? Entonces, bueno, estamos expectantes por saber qué opinan ellos al respecto y qué proponen, ¿no?, para mejorar esta situación, ¿no? Sus opiniones nos interesan y cómo se forja ese pensamiento crítico todavía mucho más, ¿no?, en el entorno educativo. Bueno, vamos a comenzar. Introducción, ¿cómo habéis trabajado vosotros en clase el tema de la paz? ¿Cómo habéis comenzado? Venga. Pues venimos del centro y en Las Cumbres. Sí, Elena. Y cursamos cuarto de la ESO. Y venimos a hablar de la paz porque el día 30 de enero es cuando se celebra el Día Internacional de la Paz. En nuestro centro realizaremos una jornada a puertas abiertas de yoga durante el viernes 27 y lunes 30 de enero, donde participarán todas las ESO y primero de bachillerato, gracias a la instructora Toñi Domínguez, que vendrá a enseñarnos. También se invitarán a los familiares. También haremos un pasapalabra de educación en valores en formato de concurso y los ganadores tendrán un premio para que tengamos más ganas de participar. Y en la entrada del instituto haremos los pétalos de la paz, que consiste en cada curso que haga una flor, y los pétalos consisten en nuestra silueta de nuestras manos. Y el alumnado de cuarto de la ESO, que somos nosotros, haremos un muro de la paz que consiste en reutilizar cajas y decorarlas a nuestra manera. Claudia. Pues, como bien habéis dicho, el Día de la Paz es el 30 de enero y consiste en saber aceptar las diferencias y escuchar, respetar y apreciar a los demás. Lo hacemos ese día en honor a Gandhi, que fue un líder pacifista que promovió y defendió la no violencia. Y este luchó tanto que consiguió hacer el Premio Nobel de la Paz. Bueno, y después de esta pequeña introducción sobre qué es la paz, vamos a hablar sobre algunas causas por las que nunca llegamos a tener paz. Son muchas, pero vamos a hablar sobre las que hemos considerado más importantes. Sí. La primera de ellas sería el abuso del poder, porque siempre habrá personas que se sentirán siempre mejores a todo el mundo y querrán mandar sobre ellas. Por ejemplo, a lo mejor un jefe de una empresa, ya por tenerla, se cree que puede tener el derecho a explotarla. Abuso de autoridad, ¿no? Claro. Después continuamos con el egoísmo, que es un excesivo comportamiento de una persona egoísta. Es un excesivo amor a sí mismo, que solamente piensan en su bienestar. Un claro ejemplo que vemos hoy en día también es como cuando una pareja lo deja. Hay alguno que no lo quiere dejar, hace lo que sea para que se quede con sí mismo, aunque tenga que emplear un acto de violencia o llegar a provocar acoso. Pero en este tema lo introducirá mi compañera luego más tarde. Y también vemos cómo los videojuegos violentos influyen mucho en el comportamiento de nuestros pequeños, cambiando así a ser más violentos, más agresivos. Aunque de todas formas David hablará de este tema más tarde. Claudia, el sentimiento de superioridad, ¿no? Sentimiento de superioridad, que es un mecanismo inconsciente. Por ejemplo, cuando una persona con alto nivel económico se siente más o menosprecia a otra menos poderosa económicamente. Bueno, y después de esas causas, vamos a continuar con algunas situaciones en las que se ha mostrado violencia. La primera de la que vamos a hablar es de la guerra de Ucrania y Rusia, que se inició el 24 de febrero de 2022, ya va a ser casi un año, y ha sido una guerra muy pronunciada por los bombardeos que ha llevado, las familias huérfanas que se han quedado, los niños que han tenido que abandonar la educación y emigrar a otro país en busca de una vida mejor. También, aunque ya no suene mucho, esta guerra todavía continúa, y da mucha pena de que se inicie una guerra por tener un poco más de territorio, entre otras causas. También esta guerra ha dejado muchas bajas de soldados rusos. Entre el primer cálculo que se hizo fueron 50.000 bajas, y en el segundo, que fue el 8 de agosto, se dieron ya entre 70.000 y 80.000 bajas de soldados rusos, acompañando también la muerte de los civiles de Ucrania, que fueron muchas. Otra consecuencia que también vemos es el racismo, que es el sentimiento de odio o rechazo hacia otra persona solamente por su origen. Y también vemos la xenofobia, que es el rechazo hacia el extranjero. Y un ejemplo que engloba esta son puede ser de Elna Recabi, que participó en un campeonato sin energía y al llegar a su país vio que su casa había sido destrozada. También ahí podemos ver el ejemplo de Zara Caden, que fue una ajedrecista que decidió también seguir los pasos de Elna y representar a Irán en las competiciones sin energía, que es el velo que cubre el cabello de las mujeres musulmanas. Sí. Otra de las causas nos encontramos con la homofobia, que es el término homofobia hace referencia a la aversión hacia las personas homosexuales. Vamos, por decirlo más básico, que están en contra. Abarca toda aquella discriminación degradante hacia la persona por dependiendo de su orientación sexual que la persona elija, que está muy vinculado también con el bullying y el ciberbullying, que por desgracia lo seguimos viendo actualmente. El bullying se desarrolla físicamente en el entorno escolar y el ciberbullying se desarrolla en Internet. El acoso escolar cobra al año más de 200.000 suicidios entre las edades de 14 a 28 años, que nos parece una cifra muy elevada para estar en pleno siglo XXI. Y desde aquí de la radio nos gustaría comunicar que si alguien pasa por alguna de estas situaciones, que no tenga miedo de comunicarlo, que nuestros compañeros y yo estamos de acuerdo de que este tema se tiene que acabar ya. Y también venimos a traer un libro que se llama Invisible, que es de Eloy Moreno, el cual describiré luego más tarde. Vale. Y también, hablando de tipo de maltrato psicológico, tenemos también la violencia de género, que es el maltrato del hombre hacia la mujer. Y este año el Mundial se ha celebrado en Qatar, que es un país que menosprecia a la mujer y las obligan a necesitar permisos y tutores para casi todo. Y haciéndolo allí, como que han fomentado ayer turismo y todo allí, siendo un país que deja a muchas personas de lado. En este 2022 ha habido 40.491 casos de violencia de género, una cifra bastante elevada. Aquí en la provincia de Cádiz, recientemente ha ocurrido un caso en el puerto de Santa María, de una mujer de 46 años, que fue asesinada presuntamente por su pareja, que fue detenido por la Policía Nacional. Eso ocurrió el 8 de enero. Sí, comenzamos el año así, ¿verdad? Sí. Por mala suerte. Y desde los últimos 10 años, 383 niños han quedado huérfanos por culpa de la violencia de género. Y, hombre, nos parece injusto porque esos niños no tienen culpa. Hablando de violencia, también veo la doméstica, que es un tipo de violencia física que a su vez también es psicológica y sexual. Un tercio de los casos de violencia doméstica en España es de hijo hacia padre. Y como podemos ver, un caso real es el de un niño de 15 años que asesinó a su familia tras una disputa con su madre en la que ella amenazó con quitarle la PlayStation. Yo pienso, al igual que todos mis compañeros, que no debemos recurrir a la violencia. Y a día de hoy existen muchos programas de televisión en los que nos ayudan y nos dan consejos de cómo manejar las diferentes ocasiones y situaciones. Bueno, las cosas se pueden arreglar hablando. También otro tipo de maltrato es el maltrato a personas ancianas y dependientes, porque se están dando también muchos casos de cuidadores y cuidadoras que se están aprovechando de ellos y los maltratan, y también los graban y los suben a las redes sociales. Y se supone que si tú estás ejerciendo de ello es porque quieres ayudarlo, no hace justamente todo lo contrario. También se aprovechan de ello y los engañan y los roban, y pues no me parece una cosa muy justa. También encontramos la violencia animal, que es un tipo de maltrato pero hacia los animales, y España es el país que más animales abandona. Y me parece una cosa vergonzosa que echemos en la cabeza de Europa en abandono animal desde hace años. Aquí se abandonan al año 200.000 perros y gatos, una cifra bastante elevada, ya que se abandonan 700 animales al día. En estos tiempos pensamos que deberíamos de tener más protectoras y ayudarlas a que puedan seguir adelante y le puedan dar un hogar a esos animales que se quedan sin hogar. Y nos hemos enterado de un caso aquí en Ubrique, muy muy reciente, la verdad. Sí. Alguien aquí en Ubrique, no se sabe quién es, una persona anónima, se está dedicando a esparcir veneno por las colonias de gatos y los están matando a casi todos. Tipo de violencia también, entonces, ¿no? Sí. Ha matado a la colonia de gatos más grande que había aquí en Ubrique. Ha matado a una, creo que una tercia parte. Entonces, la protectora de Zarpita ya estaba tratando sus gatos. Pero claro, cuando los han matado, pues nos parece muy desgarrador por su parte, porque estos animales no hacían ningún daño. Ahora le damos paso a las soluciones o medidas generales para promover la paz. Como por ejemplo, promover el respeto. Dar una cultura de paz mediante la educación. Respeto con el medio ambiente. Participación democrática sin corrupción. Garantizar la igualdad. Apoyar la libertad. Promover la solidaridad. Promover la paz y la seguridad nacional. Ahora vamos a decir algunas de nuestras acciones de nuestro día a día, sí, para en las que podemos fomentar más la paz. Como por ejemplo, respeto mutuo. Ya sea hacia familiares, amigos, compañeros de clase. Autocontrolarnos. Ya que a veces por impulso decimos y hacemos cosas que no queremos y no pensamos cómo a la otra persona le pueden afectar. También vemos cómo las redes influyen en nuestro día a día. Por ello, deberíamos darle un mejor uso. En estas también debemos controlar nuestra manera de hablar, porque aunque sea a través de una pantalla, a la otra persona también le puede afectar la forma en la que nos dirijamos a ellos. También se debe fomentar la educación en valores. Y por lo tanto nosotros debemos ser ejemplo para las nuevas generaciones, ya que para hacer un mundo mejor también el respeto, por ejemplo, como el respeto hacia las personas, ser solidario. Y también otra cosa en la que podemos mejorar y también prosperar sería el control que tenemos que tener hacia nuestros pequeños, ya que hay algunos videojuegos en los que se les muestra violencia y pueden cambiar su comportamiento y su forma de ser. Otro que hemos encontrado es el cariño y la atención a las personas. Si le damos un mínimo de cariño y atención a las personas, podemos hacer que en un futuro puedan llegar a ser mejores, ¿no? De que si no le damos un cariño o una ayuda, una confianza, esas personas en un futuro se van a sentir muy inseguras. Y a veces, en algún momento de nuestra vida, todos hemos necesitado un apoyo, que alguien nos dé un abrazo. Con un mínimo afecto nos sentimos un poco mejor. Y vemos la vida de una forma no tan oscura y podemos llegar a seguir adelante. Con amabilidad todo es mejor, ¿no? Sí. También encontramos el control y atención a las personas dependientes y ancianas. En nuestro día a día debemos ayudar más a nuestros abuelos y a las personas que los necesiten y estén a nuestro alcance ayudarlos. Porque también muchas veces pensamos que es mejor a lo mejor irnos a la calle porque esas personas nos necesitan. Pero a lo mejor sí nos necesitan más de lo que pensamos. Porque ellos estuvieron ahí cuando nosotros éramos pequeños. Y ahora nosotros no. Y muchas veces también no lo tratamos de la mejor manera posible. Y deberíamos hacerlo. Podríamos sacar más de nosotros. Después nos arrepentimos. Ahora vamos con una propuesta de películas y libros que hemos encontrado que se relacionan más o menos con la paz o una forma de que podemos intentar hacer que la paz llegue a todos nuestros corazones. La propuesta de película serían dos. Una de ellas sería Mi nombre es Han y la otra La vida es bella. Ambas tratan sobre las discriminaciones hacia personas de otro país. Y un breve resumen sobre La vida es bella que os voy a contar sería que está basada en la experiencia real sobre un judío que sobrevivió al holocausto y pasó dos años en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Y también debe utilizar su imaginación para proteger a su pequeño de los horrores y desgracias que tiene un campo de concentración nazi, para que ya el niño no sepa dónde está y todo eso. El libro que hemos encontrado, como he dicho antes, se llama Invisible, de Eloy Moreno, el cual hemos traído aquí por si lo quieres revisar. Lo conocemos. Aquí se desgrana el drama, un niño en la escuela, en un centro escolar, y esta historia es imposible salir indemne. Llegas hasta sentir el dolor que llega a sentir el niño tras la violencia del agresor, pero cuenta tanto como la parte del agresor como la víctima. Cuenta las dos partes para que sintamos las dos partes. Una lectura recomendada para todo el mundo, ¿no? No solo en el ámbito educativo, sino también para toda la familia en general, ¿no? Citas, ¿no? Ahora vamos con una frase de Gandhi. Venga. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. No hay camino para la paz. La paz es el camino. La felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. Y ahora continuamos con un discurso, con unos pequeños poemas breves, cada uno. El mío es de Alberti. Paz, paz, paz. Paz luminosa. Una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin. Paz verdadera. Paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Seguimos con otro, que sería de autor anónimo, que sería: para que haya paz en el mundo, debe haber paz en las naciones. Para que haya paz en las naciones, debe haber paz en las ciudades. Para que haya paz en las ciudades, debe haber paz entre los vecinos. Para que haya paz entre los vecinos, debe haber paz en las casas. Para que haya paz en las casas, debe haber paz en los corazones. Continuamos con otro poema de Gloria Fuerte. Si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra, pero si lo hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Mi partido es la paz, yo soy su líder. No pido votos, pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos. Y por último con los poemas, vamos con uno de Gandhi. Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como o bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Paz y amor es lo que queremos y es lo que pedimos. Y para finalizar con nuestro discurso, lo haremos con un pequeño cuento sobre la paz. La paz perfecta es como se llama y vamos a empezar. Había un rey que ofrecía un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que él realmente le gustaron, y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Ese lago era un espejo perfecto, donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre ella se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que lo miraron, esta pintura pensaron que se reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escombrosas y descubiertas. Sobre ella había un cielo furioso, del cual brotaba un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, él miró tras la cascada un delicado arbusto, creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. Paz perfecta. El rey escogió la segunda, y explicó a sus súbditos el porqué. Paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro ni dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas esas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Creo que este es el verdadero significado de la paz. Cuando encontremos la paz en nuestro interior, tendremos equilibrio en la vida. Bueno, pues habéis ido desgranando un poco, ¿no? Todo lo relativo a la paz en vuestro entorno. De manera conceptual también, ¿no? Como decíamos al principio, la paz personal, la paz individual, ¿no? Con la que habéis terminado a través de ese relato que nos habéis narrado entre los cuatro. Y bueno, yo de todo esto me gustaría, si os parece, lanzaros algunas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, hemos naturalizado la violencia. Hacéis referencia a algunos de vosotros durante vuestro discurso a cómo se pueden grabar vídeos donde se cometen actos de violencia y después se publican en las redes sociales. Esos vídeos los ve alguien y no sé si le darán o no le darán a like o si lo compartirán o no lo compartirán. Imagino que sí, porque llega a mucha gente y se extiende, ¿no? ¿Qué os parece que esos comportamientos violentos se hayan naturalizado hasta tal punto de que haya alguien que tenga la voluntad de grabar un acto de violencia para después darle difusión? Hombre, nos parece muy mal, ya que, por ejemplo, los vídeos de eso que hemos hablado antes, que sería sobre el cuidado hacia los ancianos, tú estás ahí para ayudarlos a ellos y hacerle la vida más fácil y hacerle compañía también, no para aprovecharle y a lo mejor nos cogen una gira y se pone a pegarle a la mujer mayor, y eso la verdad que nos parece bastante, claro, bastante mal. Pero lo podéis incluso trasladar a vuestro entorno, ¿no? Y esas personas lo difunden como si fuera algo que están haciendo bien. Como gracioso, se ríen. Como si no fuera malo. Y ahí es lo que yo decía, ¿no? Lo de naturalizar la violencia, ¿no? Nos hemos acostumbrado a actos violentos. Ha llegado al punto en el que sí, en el que ya algo malo lo vemos como normal. Y que se publiquen vídeos así, se envíen y se rían, lo vemos como algo normal. No como es en realidad. Y deberíamos echar conciencia y saber que eso no está bien y que no deberíamos hacerlo. Y mucho menos reírnos de ellos y publicarlo a las redes sociales. Yo hubo un caso de una cuidadora, no sé si fue en un geriátrico o algo así, que estaban golpeando a una mujer y se reían, se cachondeaban de ella, y la mujer intentaba salir y no, y iban más y la cogían. Y no sé cómo pueden llegar a hacer eso. Y más riéndose y cachondeándose de esa persona, sabiendo que lo está pasando mal. Si fueran sus abuelos o algún familiar cercano, a ellos no les gustaría que lo trataran así, y menos que lo difundieran por las redes sociales como si fuera una estrategia para reírnos de ellos o para producir comedia. Para ganar seguidores. Esto es algo que también hemos visto mucho en los casos de acoso escolar, ¿no? Entre vuestros coetáneos, ¿no? En edad, el hecho de que, bueno, pues se publican vídeos donde también se cometen actos de violencia hacia los escolares. Y se hace, bueno, pues con total impunidad, ¿no?, de los que lo están viendo. Eso es algo más cercano a vosotros, ¿qué os parece, no? La verdad es que me llama la atención que me habéis puesto ejemplos que no son los que están en vuestro entorno, cuando en vuestro entorno también lo hay. Y por eso me ha llamado mucho la atención y os lo reseño, ¿no? La verdad es que cuando lo ves es algo fuerte. Por ejemplo, el vídeo que pusieron en las noticias de niños celebrando su cumpleaños y le estaban cantando gordo, no sé qué, cachondeándose de él. Y él le había llevado hasta la tarta para invitar a los compañeros. Y lo grabaron. Y lo han subido por todos lados. Es que quizás cuando hablamos de violencia siempre pensamos que esto está en un tercer plano, o sea, que es, no sé, ajeno, ¿no? Que nosotros, claro, nosotros no nos puede pasar, no, nos no, pasa. que no seamos víctimas, sino que no seamos los agresores. Y realmente todos en algún momento de nuestra vida hemos ejercido la violencia, ¿no? Tenemos que realizar un poco de ejercicio de autorreflexión y bueno, guiarnos por todas aquellas citas que comentabais antes de Gandhi, que son todas muy certeras para promover esa autorreflexión sobre uno mismo, porque es verdad que en mayor o menor medida todos nos hemos dejado arrastrar en algún momento por la violencia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, claro, más chicos, menos conscientes, pero sí, todos habremos sin querer un insulto, sin querer, no, pero sí, siempre. Incluso en los colegios a veces no nos hemos dado cuenta, o alguna persona o alguien decirle un insulto muy común, que marica, maricón, que en algún momento puede llegar a ser ofensivo, provocar algún tipo de acoso. Pero a veces lo decimos sin maldad ninguna. Se ha normalizado tanto un insulto, uh-huh, que lo vemos como algo que es de comedia, algo de broma. Que todos alguna vez hemos dicho esa palabra sin maldad, pero no pensamos en cómo la otra persona la afecta. Claro, estas son las agresiones verbales, que también es un tipo de violencia, sí, ¿no? Sí. Y además muy frecuente. Forma parte de nuestro día a día. Porque aunque no haga un daño físico, puede llegar a crearte mucha inseguridad y crearte un daño muy fuerte mentalmente. O también cuando te dicen los amigos, tú no eres capaz de hacer esto. Ah, no. Y ahora, más que nada, porque te lo dicen. ¿Te dicen la obligación de hacerlo? Lo hacen. Si tú no quieres hacerlo, tú dices que no. Pero la gente lo hace por no, porque no se rían de él. O la cosa que hubo de los retos. De, por ejemplo, te reto a que vayas y le pegues a que no sé qué. Hubo temporada. Una temporada. Y aquí también han sucedido casos de eso. Bueno, vosotros habláis de soluciones, a mi edad general, que me ha parecido muy interesante esa parte. Además la habéis hecho muy chula, ¿no? Cada una dando una frase, ¿no? Y eso de lo de las soluciones y medidas para promover la paz, ¿no? Hablabais antes de la amabilidad, Natalia, creo que era, ¿no? De la amabilidad, del respeto, de intentar ser con el compañero cariñoso, exacto, un poco más amable, ¿no? No hay que ser desagradable, no hay que ir siempre con esa barrera, ¿no? Y no sé si por ahí está un poco el punto de partida, ¿no? Sobre todo a la hora de relacionarnos unos con otros. Estaba de más que Natalia, pobre, se me estaba ato. Creo que si nos ponemos a veces un poco en la piel del otro, la empatía, tú no sabes cómo se echa esa persona, y si no le dicen algo que le puede llegar a hacer sentir incómodo, tú no sabes cómo esa persona está mentalmente, tú no sabes lo que vive en su casa. Tú no sabes cómo esta persona va a vivir lo que tú le has dicho. Entonces, a veces soltamos las cosas y no nos damos cuenta de que a esa persona sí le puede herir de verdad. Empatía, maravillosa esa palabra, ¿no? Lo de ponerse en el pellejo de los demás. Eso lo deberíamos de practicar todo y no olvidarlo nunca. Y que siempre solemos decir más cosas malas que buenas. Bueno. Porque decir te quiero o dar un abrazo no cuesta nada. Pues sí cuesta. Digo que no cuesta nada y que no pierden nada por hacerlo. No, claro, pero yo te decía que sí cuesta porque es que no se hace, ¿no? Es que no, es lo que tú dices. Es más difícil decir eso a decir cualquier cosa mala. Pero cuando tienes que decir algo bonito es como, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Te cuesta decirlo. Claro, decimos lo malo, pero no decimos lo bueno de las personas, ¿no? Y a veces pues hay que decir las dos cosas, ¿no? Siempre, no a veces, siempre, claro que sí. Muy bueno. Bueno, ¿qué te parece, Antonio? ¿Cómo piensan ellos y cómo han estado aquí hablando de...? Pues la verdad es que estoy encantado, ¿no?, de estos debates que organizamos aquí con Radio Ubrique, donde escuchamos a los alumnos, ¿no? Bueno, y especialmente hoy en un día como pretendemos celebrar el Día de la Paz, ¿no? ¿Qué mejor forma que celebrarlo hablando de forma pausada, escuchando a los demás? Yo creo que el principal referente de la paz es el diálogo, ¿no? Y qué mejor sitio para dialogar que la radio, donde nos escucha todo Ubrique, ¿no? Me parece muy importante que podamos dialogar y también discutir, ¿no? Porque la palabra muchas veces discutir, parece, la asociamos a discutir, es a pelearse. Cuando discutir en realidad es tener diferente opinión a la que tiene otro. Y por eso no hay que pelearse con nadie. Hay muchas personas que piensan que opinan lo mismo que yo o está en contra mía. Y me parece un disparate, ¿no? Que se puede opinar de forma diferente y sin embargo yo tener amistad contigo no tener por qué pelearme contigo, porque podemos tener dos puntos de vista distintos. Yo creo que ese es el origen de la paz, ¿no? Cuando entendamos todo, que se puede opinar de forma distinta y sin embargo no tener por qué ser enemigo tuyo, yo creo que ese es el principio de la paz. Reconocer esa diversidad, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la tele, programas donde discuten levantando la voz, insultándose y donde acaban medio peleados, ¿no? Y hacen que pensemos que eso es lo normal, cuando no es lo normal. Evidentemente hay diferentes formas de ver las cosas y no siempre, yo siempre creo que te llevo razón, siempre. Siempre que discuto llevo yo la razón. Lo que me equivoco es que llevo mi razón, no la razón. Claro. Cada uno lleva su razón. Entonces, bueno, hay cosas evidentes, ¿no? Si una persona mata a otra, ahí está muy claro, ahí no hay discusión, es que eso no hay nada que discutir. Pero hay luego otras cosas que estamos en el día a día insultando, discutiendo, peleándose, cuando lo bonito es que haya un diálogo pausado, sin levantar la voz, sin insultarse, y bueno, y al final podemos opinar de forma distinta. Cuando comprendamos eso, yo creo que empezamos en el camino de la paz. Bueno, pues hay que esa reflexión que os ha parecido, lo que ha dicho el director. Muy buena. Lleva razón. Lleva razón. Pero su razón. Yo parte de razón. En este caso no se atrevo porque soy el director. Eso es. Abuso de poder. Tío, con abuso de poder. Los he puesto en una puta, los pobres. Bueno, cuéntame, porque ellos han avanzado algo, ¿no? De todas las actividades que tiene el centro con motivo de ese día. Comentábamos antes que aquí en Ubrique tenemos el proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, que hay una programación común en todos los centros educativos de la localidad. Sí. Y luego, bueno, pues cada centro educativo trabaja, ¿no? Este día, como considera. Ellos nos han contado un poco lo que vais a hacer vosotros en el centro, ¿verdad? Sí. Bueno, las actividades que ya han dicho ellos que vamos a realizar, y luego hay una actividad común que se pretende hacer los demás centros, que va a ser el lunes, que nos vamos a intentar ir todo el mundo, ¿no? Con la parte de abajo negra y la parte de arriba blanca, ¿no? Y nos vamos a echar una gran foto en el patio del instituto con todo el alumnado, ¿no? Aparte todas las actividades que han dicho que vamos a hacer en el salón de actos, en las clases se están haciendo, ¿no? Bueno, porque claro, la idea es que ahora se celebra más la paz, pero en el centro se están haciendo actividades relacionadas con todos los tipos de violencia que han dicho a lo largo de todo el año, ¿no? Lo que pasa es que ahora se explicita más, ¿no? en estos días. He visto por ahí un vídeo muy chulo del Día de los Abrazos, pues sí. ¿Eh? El Día de los Abrazos. Y hicimos un vídeo en el que cada curso se daba un abrazo y a los niños salió un vídeo muy bonito, la verdad. Sí. El vídeo bonito, pero la experiencia también, ¿no? Sí, lo de, sí, porque además está demostrado que un abrazo te reconstituye, ¿no? Te reconforta. Casi reconforta y además es verdad que en algunos casos cura. Y además, pero lo que pasa es que para experimentarlo hay que dar un abrazo. No un abrazo en la distancia, que un abrazo es un abrazo. Consentimiento. Y además no tiene por qué ser el abrazo que se le da a tu padre, ni a tu madre, ni yo como padre a hija, como tengo yo. No, estamos hablando de un abrazo a una persona con la que convivo. Yo, por ejemplo, le di un abrazo a los alumnos y a los que les doy clase, bueno, le doy a cualquiera, ¿no? Y la verdad que te sientes, como que te relaja. Además, está demostrado que en algunos casos, cuando alguien tiene la tensión alta, darle repetido abrazo, consentimiento, hace que baje la tensión. O sea que es una actividad muy bonita que puede ayudar a determinadas personas con depresión y además incluso puede hasta curar. La importancia de las emociones, ¿no? Para nuestra propia salud. Bueno, pues todo esto, como decíamos, se lleva a cabo durante estos días con motivo de esa conversación del Día de la No Violencia y la Paz, y era el tema que nos traía a este ciclo de debate el alumnado del IE, las cumbres, el alumnado de cuarto de ESO. Yo han sido Elena Marchán, Claudia Pérez, David Poley y Natalia Toros. Agradecemos que nos hayáis atendido hoy aquí, que hayáis trabajado y que, bueno, pues nos hayáis además también contado todo lo que opináis, ¿no? Con respecto al tema que habéis traído. Muchísimas gracias. Rocío, por último, ellas querían hacer un saludo, lo que pasa es que le daba como vergüenza. Ahora se lo decimos a Rocío, ¿no? Entonces, sin problema, ¿no? ¿A quién saludamos? Queremos primero agradecérselo a todos nuestros padres. Venga. Porque siempre nos han ayudado. Gracias a ellos estamos aquí. Y a los profesores. Una de ellas es María del Rosario, de Economía. Otra sería Carmen, la de inglés. Otra, nuestra profesora de lengua que nos ha ayudado, Beatriz. Y nuestra profesora Iciar, que hace un gran apoyo para esta actividad y por darnos la idea y hacer que tengamos ganas de venir. También a nuestro tutor Diego, porque gracias a él, pues, nuestras clases son mejores. Siempre nos ayuda, es muy buen tutor, la verdad. También gracias al director que ha sido el que nos ha traído a la radio, pues, y gracias por todo. No, en este caso el agradecimiento es de mí hacia vosotros, ¿no? Porque me parece muy interesante la iniciativa, además que os echáis para adelante, ¿no? Porque yo sé que aunque no os dé clase, yo he visto esta semana, bueno, os conozco de siempre, pero no como profesor porque no he dado clase. Pero veo con el nerviosismo que venís, porque venís por primera vez a la radio, Pero es bonito, ¿no? Que vengáis, que aprendáis, que expreséis vuestras ideas y que os echéis para adelante. Que igual que estáis aquí, hay otros que les ha dado miedo y no han venido. Uh-huh. O sea, soy yo quien os agradece a vosotros que vengáis, que expreséis lo que sentís. Uh-huh. Así que muchas gracias. Bueno, esos agradecimientos significa que tenéis profesores con motivas, ¿no? Sí. Igual que nuestra profesora de plástica, que es la que nos ha ayudado a hacer el mural de paz. Uh-huh. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Que un alumno te agradezca las clases. No, la verdad que son... Es todo, ¿no? Son alumnos muy buenos. La verdad que, no sé si lo he dicho aquí alguna vez, ¿no? Pero que en Ubrique, la verdad que la gran mayoría de los alumnos son buenas personas. Ajá. Ya no me refiero a la capacidad, porque cada uno puede tener una capacidad. Yo puedo suspender un examen de matemática porque no se me den bien las matemáticas y sin embargo soy una persona excelente, ¿no? Ajá. Entonces cuando me refiero a buenos alumnos, me refiero a buenos alumnos en ese sentido, ¿no? Que Ubrique, la mayoría de los alumnos son buenas personas. Y bueno, una muestra la tenemos aquí cuando venimos todos los meses a este debate, que son alumnos que vienen con ilusión, con miedo, pero con la esperanza y con la alegría, ¿no? De decir, bueno, que estoy aquí y voy a intentar cambiar esto, ¿no? O sea, que son cosas que no pasan en otras ciudades, ¿no? Que todavía Ubrique, aunque es un pueblo grande, pero sigue siendo un pueblo y hay ese tipo de bondad. Uh-huh. Bueno, pues muy bonito eso también que os ha dicho el director, ¿eh? Bueno, Elena, Claudia, David y Natalia, gracias ahora sí, ¿no? Sí. Por estar con nosotros. Y Antonio y Matías, muchas gracias también. Gracias a vosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa?